Hoy estoy aquí, esta barra solo y mi amigo es un trago. Pensando en los sufrimientos en la vida, yo ni sé lo que hago. Hoy salí de mi casa pa' las penas olvidar. Aferrado en el alcohol, riendo para no llorar, riendo para no llorar, riendo para no llorar, riendo para no llorar, riendo para no llorar por los que han muerto en el caserío, por los chamaquitos que han sufrido, por las niñas que ya no creen que han morido, porque a los 13 años la viola su tío, por el chamaco que andaba en discoteca, inteligente en la universidad, tenía una beca, pero prefirió el punto y dejó la biblioteca, y ahora es usuario de la de balaceras locas. ¡Mi gente!